Lucas Díaz, bueno, ganando la final, realmente muy buena carrera, partido completo. Coméntanos cómo lo has vivido. Y la viví muy exigente la carrera durante todas las tres mangas que tuve y logré salir primero en el partidor y primero en la primera curva y lo mantení y llegué primero llegué primero. Bueno, realmente pilotos que se suman como Cagdevila, por supuesto allí con Bachicha Bazán, han hecho realmente una carrera interesante, ¿no? Sí, muy buena carrera que hicimos entre los chancos, ya vienen corriendo, muchísima experiencia tienen ellos, Gonzalo, el Macho Romero, todo eso, Joyo, el otro Cagdevila también, Jonathan Fuente. Y todos ellos son muy buenísimos pilotos, que la otra Cagdevila se subió y Jonathan Fuente también, y vamos a ver cómo la peleamos este año. Bueno, felicitaciones por el triunfo y disfrutarlo con toda tu gente. Bueno, muchísimas gracias a vos, Pizarro, a la audiencia que andan siempre por acá, a mi hermano, a mi viejo y a mi abuela que está internada ahora, y bueno, muchos besos a ellos. Lucas Díaz.